Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Conserva la Radio. Sean bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Andrés, qué gusto poder volverte a tener en este espacio. Amigos y amigas, bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa dedicado a nuestros graduados, los graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Soy Daniela Moposita. Hola Dani, hola Andrés. Queridas amigas y amigos, sean bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Yo soy Sebastián Guayuacundo. Estoy muy contento de estar un programa más junto a todos ustedes. En esta ocasión tenemos una compañera que se va a incorporar a este elenco de Conserva la Radio. Ella es Fabiola Jaramillo. Adelante, Fabi. ¿Cómo están, queridos compañeros? Carlitos, Sebas, Dani, ¿cómo están? Bueno, yo muy feliz aquí de pertenecer al estado de Conserva la Radio. Hoy tenemos un programa muy divertido. Yo soy Fabiola Jaramillo y bueno, vamos a tener un programa bien chévere, espero que les guste y nos sintonicen siempre. Así es, bienvenida Fabi al equipo de Conserva la Radio. Esta casa ahora es tuya también. Bueno, vamos a hablar, como ya lo mencionaste Dani, acerca de nuestros graduados. Porque el Conservatorio Superior Nacional de Música cada vez está sacando nuevos profesionales músicos en distintas áreas, composición, canto lírico y varios instrumentos. Así es, Andrés, concuerdo contigo. Los invitados especiales que hoy tenemos son Marcos Atupaña, Cristina Ceballos, Jefferson Neto, Paola Cóndor. Comenzaremos con Marcos Atupaña. Tiene 24 años. A pesar de que su instrumento principal era la guitarra, ingresó al Conservatorio Superior Nacional de Música en el 2015 para desarrollarse como pianista y se graduó en el presente año. Ha estado en diversos grupos musicales de música popular, latinoamericana y folclore andino, como guitarrista y pianista. En el conservatorio se ha desenvuelto como pianista solista, pianista acompañante, integrante del coro de cámara y acompañando como pianista a esta agrupación. Ha participado en eventos realizados por el conservatorio, tales como festivales, grupos de cámara y certámenes de piano. Se presentó en la Casa de la Cultura como alumno destacado en su área. Le gusta interpretar música nacional ecuatoriana y, en cuanto a la música clásica, obras de Chopin y Beethoven. Así es, querida Dani. En esta tarde vamos a escuchar el estudio número 4 en re menor, opus 33 de Rachmaninoff, y la fantasía impromptu, opus 66 de Chopin. Escuchemos. Thank you. realmente Rachmaninoff y Chopin, dos de mis compositores favoritos y dos de mis pianistas favoritos. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente invitada, Cristina Ceballos. Pero voy a dejar que sea ella quien nos explique cómo inició en la música. Mi nombre es Cristina Ceballos y voy a contarles un poco acerca de mi introducción a la música. Yo empecé a cantar desde muy niña, ya que toda mi familia de parte de mamá le encanta la música. Todos son empíricos, incluyendo a mi madre, que también canta. Yo me crié escuchando a mi tía, que cantaba muy hermoso para mí. Hasta el día de hoy lo sigo sintiendo de esa misma manera. Escuchaba y pasaba con ella muchos días, estaba en su casa bastante tiempo, en realidad, y ella cantaba mucho, y yo intentaba imitar su tono de voz, su timbre de voz, que me parecía muy, muy lindo, muy angelical. Así empecé a cantar, ella comenzó a escucharme y comenzó a hacerme cantar en sus pequeñas reuniones familiares, en karaokes y así. Cuando estábamos comiendo, en alguna cena familiar como tal. Y comencé a sentir mucho amor por el canto desde esa edad, desde que tengo conciencia, desde que tengo memoria. Luego, poco a poco, con el tiempo, seguí desarrollándolo. Nunca he dejado de cantar. Siempre he estado pendiente, siempre he estado investigando y viendo canciones nuevas, música nueva que me guste, que me llame la atención, buscando retos que mi voz no alcanza, entonces que me toca esforzarme un poquito más y así. Hasta que llegué a los 15 años y mi mamá y mi papá se dieron cuenta de que en serio me gusta mucho, mucho cantar, que es algo que me apasiona demasiado y decidieron meterme en un curso de canto por aquí cerca de mi casa. Entré a ese curso y tuve a un muy buen maestro que me ayudó más que a cantar con técnica vocal como tal, a descubrir mi propio sonido, ya que, como antes mencioné, yo tendía a imitar sonidos, voces, porque no podía encontrar todavía mi propia voz. Entonces yo creía que cantaba muy chiquito, muy bajito, como pollito, hasta que llegué a ese lugar, me costó 2 años entender lo que estaba pasando en mi cuerpo, cómo puedo sacar más la voz, cuál es mi propio sonido, por qué me suena diferente cuando hago ciertas cosas, cómo utilizar el diafragma, cómo lanzar un poquito más afuera con la colocación, la voz, y conceptos un poco básicos que me ayudaron mucho a ver el canto de otra manera. Encontré mi sonido luego de 2 años en clases con este maestro, que me ayudó mucho y más que nada me motivó a encontrarlo, a buscar mi talento, a darme cuenta de que sí lo tengo y a entrar a estudiar música como tal. Él siempre me decía, no te desperdicies, siempre busca algo más, que no se quede solo en un hobby, sino que vaya más lejos, porque puedes llegar más lejos con esa voz. Entonces yo en realidad nunca lo vi como una carrera. Yo toda mi vida quise estudiar medicina. Igual, desde la misma edad que cantaba, desde la misma edad que tengo conciencia, quería ser doctora. Era mi sueño. Yo tenía un montón de juguetes de doctorita. Me gustaba mucho pensar en ayudar a la gente. Era mi vocación, mi sueño de niña, hasta adolescente, hasta que tuve 17 años. Cuando tuve 17 años, me gradué del colegio. Y justo en las vacaciones de la graduación, por alguna razón me salió un contrato de la nada y pude presentarme frente a un público un poquito extenso, algo que yo nunca en mi vida había hecho. Y la sensación me ganó, me enamoré demasiado de esa sensación, de la gente, de los aplausos, de las sonrisas, de las lágrimas, de la transmisión musical como tal. Fue muy mágico. Entonces me confundí. Estuve unos 2 o 3 meses en un dilema de qué mismo quiero estudiar, qué mismo quiero hacer. Estudié un montón para las pruebas del CNESID para poder entrar a medicina y sacar el puntaje que necesitaba. Sí logré sacar un puntaje alto, pero no apliqué a medicina. Decidí aplicar a música. Como en ese tiempo no existía todavía la Facultad de Artes en la Universidad Central, logré entrar al conservatorio, apliqué al conservatorio. Yo no sabía absolutamente nada de música académica, de lectura musical o de armonía, de contrapunto, ni de nada. Entré totalmente en cero, vacía. Lo único que sabía era cantar y un poquito. Lo poquito que había aprendido en esos 2 añitos. Y lo que he cantado cuando era niña, nada más. Entonces, con este mismo profe, yo regresé para que me ayudara a entrar al conservatorio, ya que él fue el que me motivó a hacer eso. Mis papás también siempre me apoyaron, siempre fueron una motivación muy grande para mí igual, siempre estuvieron conmigo de la mano hasta ver qué mismo quería hacer, nunca se pusieron en contra, siempre me apoyaron bastante, también les agradezco mucho a toda mi familia. Y decidí entrar ahí, al conservatorio y prepararme. Me postulé, me aceptaron el cupo, y fui al conservatorio a preguntar qué tenía que hacer, cómo eran las pruebas, porque en el conservatorio también te toman pruebas de ingreso musicales, ya no tienen nada que ver con matemática, ni abstracto, ni literatura, ni nada, sino solamente música. Y yo no sabía ni siquiera lo que era un pentagrama en ese entonces, así que fui donde este maestro que me ayudó, me enseñó cosas muy básicas, a leer notas rápido, un poquito de lectura a primera vista, escuchar un poquito el piano. Aprendí la historia de todos los compositores habidos y por haber, de todos los periodos musicales que han existido hasta ahora. Me aprendí fechas, aprendí nombres, aprendí historia. Y obviamente musicalmente a escuchar, lectura musical, melodía, un poquito de armonía, eso sí, casi nada. Vi solamente un poquito, como los conocimientos básicos para poder entender acordes y esas cosas. Vi también un poco de cifrado americano y ya. Estuve una semana estudiando día, tarde y noche para poder entrar al conservatorio porque justo cuando fui ya solo faltaba una semana. Me dijeron, ya tienes el cupo, muy bien, pero tienes que dar la prueba de ingreso y si no pasas esta prueba, ya nada. Tienes 7 días. Literal, fue un lunes y al otro lunes eran las pruebas. Entonces tenía muy poquito tiempo para prepararme, pero igual ahí estuve, intentándolo. Luego fui a dar las pruebas, me tomaron justamente todo lo que había estudiado, me tomaron mucho historia, me tomaron mucho lectura, me hicieron escuchar en el piano, cosas que para mí eran muy difíciles en ese entonces, siguen siendo difíciles, pero en ese tiempo era mucho más complicado para mí porque en serio no conocía nada. Yo escuchaba todo en do, no mentira. Así que me costó, me esforcé full, lo logré dentro de todo. Di toda la prueba, llené, fue un examen de 10 hojas, de lado y lado. No sé qué tan complicado fue en ese entonces, para mí fue mucho. No sé si para otras personas fue más fácil, pero para mí en serio fue muy difícil. Y luego de ese examen me mandaron hacia otra aula, en donde estaba una maestra que sigue en el conservatorio, Cilia Marrero, que fue la que me hizo mi audición de canto. Entonces ella me hizo cantar. Simplemente me dijo, canta, quiero ver qué haces, cómo es tu voz y todo eso. Entonces, bueno, canté, tuve que esperar como una semana más para que salgan las listas. En el conservatorio mismo las iban a publicar en la cartelera para ver si es que aprobé o no aprobé, si me aceptaron o no me aceptaron. Estuve ansiosa, muy ansiosa todos esos días hasta que llegó el momento en el que fui al conservatorio y vi mi nombre, así que logré entrar. Por el momento, en este mismo año en el que he estado con esto del grado y así, he intentado ya abrirme un poquito más, tener un poco más de experiencia, entender más cosas y decidí dar clases. Logré entrar a una academia llamada Stradivarius, que es en Sangolquí, y estoy dando clases ahí. Es muy gratificante. Yo nunca pensé que iba a tener vocación de maestra, pero me gusta mucho. Creo que tal vez lo que siempre sentí de ayudar a la gente, tal vez no era tanto de ser doctora, sino ayudar de otra manera. Pero sigo en el mismo camino de intentar ayudar lo que más pueda a las personas que se crucen en mi camino y a las que no también. Entonces estoy muy feliz, me llena mucho el corazón dar clases, es muy bonito, es muy gratificante, muy mágico, muy dulce, es muy lindo en realidad. Y estoy adquiriendo experiencia todavía, espero seguir dando clases, seguir en mi música, poder ya hacer más cosas que sean mías. Y en eso estoy, muy contenta, muy feliz con todo mi trayecto. He aprendido mucho más que en cualquier otro lugar y le agradezco a la vida por haberme puesto en este camino de la música. Muy linda la biografía de Cristina. Te deseamos muchos éxitos en tu futura carrera. A continuación vamos a escuchar el aria de Bien y Non Tardar de la ópera de las Bodas de Fígaro, de Mozart, y también Pasillo Ángel de Luz de Benigna Dávalos, interpretado por nuestra querida Cristina Ceballos. Escuchemos. Oh, no.

y se graduó a los 20 años de edad, obteniendo la licenciatura en pedagogía musical. Hace 3 años tuvo la oportunidad de postular para poder trabajar en el Conservatorio Nacional de Música y desde ese entonces empieza a trabajar ahí. Actualmente se dedica a la docencia y sigue estudiando el piano de manera autodidacta, enfocado a la música académica. También tiene un proyecto musical con la familia, el cual está empezando a trabajar en él, y su anhelo es seguir aprendiendo y disfrutando cada vez más de la música. Amigos radioescuchas, ahora escucharemos Reír Llorando de Carlos Amable Ortiz y Que Siga la Farra de Luis Humberto Salgado. Con ustedes, nuestro compañero Jefferson Neto. Que lo disfruten. Thank you. Bueno, a continuación vamos con la biografía y la reseña artística de nuestra compañera Paola Salomé Cóndor Licango. Nació en la ciudad de Quito en el año de 1997. Su interés por la música y el arte comenzó desde muy pequeña, lo que la llevó a participar en eventos institucionales y religiosos, obteniendo el segundo lugar en el concurso de Villancicos 2005 en la parroquia San Isidro del Inca. Poco a poco su interés por las distintas artes fue creciendo, formó parte del Ballet Folclórico Nacional del Ecuador, Hachigua, y de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, lo cual acrecentó su gusto por la música al ser partícipe de las diferentes coreografías puestas en escena. En sus últimos años de educación secundaria, emprendió sus estudios formales de música en academias tales como La Nota Vital y clases particulares con profesionales de la rama. En el año 2017 inició sus estudios en el Conservatorio Superior Nacional de Música y desde allí ha participado en distintos eventos. Uno de ellos es Proyecto Intercultural Ecuador-Francia 2017, Recital de Jóvenes Músicos, segunda y tercera edición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2019, Festival Internacional Voces desde la Mitad del Mundo 2018, Clases magistrales de la emoción del texto a la emoción del canto en el 2020. Conferencias virtuales de canto lírico en la Universidad Central del Ecuador en junio del 2021. Taller de ensambles de ópera de la Escuela Profesional de Artes del Perú en junio del 2021. Su experiencia coral ha sido en soprano, mezzosoprano, en el coro femenino de cámara y mixto del Conservatorio Superior Nacional de Música. Mezzo-soprano en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soprano y mezzo-soprano en Evertebre, ensamble vocal. Su tendencia musical va orientada al canto lírico, desde el repertorio operístico como lead. Su tendencia musical va orientada al canto lírico, desde el repertorio operístico, lead, chanson, canciones populares, hasta el repertorio nacional. Estudiante graduada de la Cátedra de Canto Lírico del Conservatorio Superior Nacional de Música Quito, ella ha recibido clases con grandes profesores como Beth Ignatov, Natalie Sánchez, José Gregorio Carmona y Patricio Cueto Morón. Actualmente sigue tomando clases de canto para afianzar la técnica lírica e interpretativa y sigue realizando pequeñas colaboraciones con músicos en el ámbito de la música popular. Así es, mi estimada Fabi. Hay una frase que ella sabe repetir constantemente: la música es el lenguaje del corazón y esencia de mi ser. Vamos a escuchar ahora, en la voz de Paola Cóndor, de la ópera Giannisicci, acto 1, de Giacomo Puccini, O mio bavino cat, y como segunda obra, Se va con algo mío, del ecuatoriano Gerardo Guevara. Escuchemos. Y bien, queridos amigos, hemos llegado lamentablemente a la parte final de este programa. La verdad nos sentimos muy contentos de pertenecer a esta gran institución como es el Conservatorio Superior Nacional de Música. Y claro, en esta ocasión estamos mediante la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un programa más de Conserva la Radio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Conserva la Radio. Yo soy Sebastián Guayvacún. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, como ya lo expresó mi querido Sebas, nos despedimos de ustedes, pero no sin antes desearles una muy bonita tarde, que tengan un lindo día, disfruten con nosotros siempre, y despidiéndome también, que sea mi primer programa y no sea el último. Espero que estén muy bien y un aplauso muy grande, felicitaciones a todos nuestros compañeros graduados. Contigo, Dani. Gracias, Fabi y Sebas. Deseamos los mejores éxitos a nuestros graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Que todos sus sueños y metas se cumplan. Amigos, radioescuchas, se nos ha terminado el tiempo. No olviden de conservar las normas de bioseguridad, conservar la mascarilla, llevar siempre alcohol y mantener la distancia. Este es su programa de Conserva la Radio. Se despide Daniela Moposita. Sebas, Fabi y Dani, ha sido un gusto compartir este programa de hoy con ustedes y con todos nuestros radioescuchas. Se despide su amigo André Rodríguez. Hasta la próxima. Chao. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.